Ella flaquita y pobre, él algo tenía. Un poquito de campo y sus ojos de almíbar. Sin importar ninguna opinión de familia, juraron un amor para toda la vida. La toalla, el crucifijo y una lapicera. Suena Soledad Pastorutti. Dijeron si una tarde cerca. Esta canción se llama La Valeria. Bella, se casó la Tengo que contar que la Sole la semana pasada se ubicó en el puesto número 21 del ranking. Hoy, lamentablemente, hablamos de descensos, y se ubica esta semana en el puesto número 29. 8 lugares desciende la Sole esta semana. 8 lugares. La foto con la moto del tío de afuera, el cura de casino. Todo esto lo armas vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. Llegamos al puesto número 13 de esta semana, donde nos encontramos con Carlos Rivera. Pero atención, Carlos Rivera, que cambia de canción. La semana pasada Carlos Rivera se ubicaba en el puesto número 11, así que hablamos de descensos de 2 lugares en el ranking. Bien, la semana pasada puesto número 11, hoy puesto número 13. Pero atención, vos estabas votando Vuelves de Carlos Rivera, y ahora la canción que vas a votar se llama Brazos de Sol. Escuchala, y si te gusta, entonces a seguir votando por Carlos Rivera, en este caso con Brazos de Sol. Puesto número 13. Las musas. Hoy no tengo pretextos ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí hasta las canas de la mañana ya por venir. Segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil, tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor que maldiga si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Se detiene el reloj sobre nosotros, que en las 10 que resbalan por sus hombros y se cuela la luz. Que se enrede en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante, por un instante, de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado, brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte. Por amor al arte, la música de Thalía. La luna se bajó del cielo pa' consolarte. Antes escuchábamos a Carlos Rivera haciendo Brazos de Sol. Para iluminar. En el puesto número 13, recordá que no votás Más Vuelves, sino que votás esta nueva canción, ya no era Brazos de Sol. Dejaste de sentirte vacío. Ahí estamos escuchando, te decía, a Thalía, Por amor al arte, y dice: y apareció en tu vida la chica de tus sueños, tu princesa herida, ella curó tu infierno. Lo que tú no sabías, que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicarte por qué. Escúchame, amiga, si ella también quiere amarte, no hay que darle más vueltas. Yo sé, es por amor al arte. Qué bella canción. Puesto número 27 la semana pasada para Thalía. Lamentablemente hablamos de descensos de 9 lugares. Puesto número 36 esta semana en el ranking de la radio. Está necesitando de tus votos, Thalía. A votarla, www.las20masvotadas.com. Recordá también que estamos en Instagram y Facebook. Facebook.com/las20masvotadas. Instagram.com/las20masvotadas. Seguinos por allí. Y ahí te vas enterando de todo lo que va pasando durante toda la semana. Y apareció en tu vida. Gracias a Instagram, gracias a tus votos en Instagram y a tus me gustas en Instagram. Esta banda la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33 y hoy se ubican en el puesto número 12. Estoy hablando de los chicos de Bacilos, sí, Bacilos, que la semana pasada puesto número 33 y hoy, gracias a tus votos en Instagram, se ubican en el puesto número 12. Esto es Me Gustas Tú. Puesto número 12. El sol por mi ventana, está buena la mañana, qué bien me salió el café. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante, hoy te voy a responder eso que tú quieres saber. Me gusta. Por mi ventana, como está viniendo el día.

pa' la rumba, gasta la funda. Ya no hay palabra que me confunda. No, ando suelta como gavete. Estoy en modo de si no te gusta, vete. La leona está lista para darse su banquete. Mientras tanto quiero un baby que